Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. En el hogar pasamos muchas horas a lo largo de nuestras vidas y es allí donde existen posibilidades de que surja algún accidente de cualquier tipo. Aunque todos los miembros de la familia tienen las mismas posibilidades de sufrir un accidente, son los niños los que lo sufren con mayor frecuencia. Por orden de incidencia, los principales accidentes que ocurren en el hogar son las caídas, intoxicaciones, alergias e irritaciones, quemaduras, incendios y explosiones, electrocución, asfixia respiratoria, golpes y heridas. Es por ello que se hace necesario tomar precauciones para evitarlos y, en caso de ocurrir, saber qué medidas de primeros auxilios debemos aplicar. Las quemaduras más frecuentes son las ocasionadas por líquidos calientes. El lugar de mayor riesgo es la cocina. Otros riesgos frecuentes de quemaduras son los generados por el fuego, la electricidad, las planchas calientes y líquidos inflamables. Tengo el agua, pero calentita, la voy a ir a buscar. Ah, está hirviendo. La voy a sacar al tiro nomás, Toyita. ¡Ay, me quemé! ¡Me duele, Pato! ¡Rodrigo, te quemaste! ¡Sí, Pato, me duele! ¡Uy, voy a llamar a la ambulancia! ¡Espérate, tranquilo! ¡Apúrate, me duele! Usted ha llamado a Fono de Emergencias. Si es un accidente leve, marque 1. Si está a punto de morir, marque 2. Si es una quemadura, marque 3. Por favor, espere en línea. Su llamada es importante para nosotros. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, sabe que mi amigo se acaba de quemar y no sé qué hacer con él. Mire, primero que todo, vamos a enviarle una ambulancia ya en camino. Mira, una ambulancia, ratito, tranquilo. Mientras tanto, usted enfríe la quemadura de su amigo rociando en las partes quemadas con abundante agua a una temperatura entre los 10 y los 20 grados. Posteriormente, tiene que cubrir las quemaduras con sábanas limpias o un trapo y, de ser posible, con una compresa estéril. Ya, y para finalizar, cubra a la persona quemada con una manta o algo similar para que no se enfríe. Ya, doctor, gracias. Ya, va saliendo la ambulancia. Tranquilo, marido, tranquilo. Para evitar caídas en el hogar, mantenga el suelo libre de obstáculos. Evite las superficies resbaladizas. Utilice alfombras o pegatinas antideslizantes en la ducha. Asegúrese que las escaleras de acceso a la vivienda tengan baranda y dispongan de pasamanos. No permita que los niños jueguen sobre los muebles. Yo soy Superman y vengo de las galaxias más allá. Y me subiré a este mueble para volar, porque soy Superman. Oye, cabro, ¿qué están haciendo ahí? Bájese del mueble, ni que se pueden caer, les puede pasar un accidente. Papá, yo soy invencible porque soy Superman. Soy Superman. ¡Ay, papá! ¡Me caí! ¿Qué te pasó, hijo? Mira, veiste, pasó un accidente. Te dije en denante que te voy a caer, ve, ahora te accidentaste. Me estás No me hiciste caso, no, mira. Para evitar intoxicaciones, alergias e irritaciones, guarde medicamentos, productos de limpieza e insecticidas y productos de jardinería en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. No almacene conjuntamente distintos tipos de productos, alimentos o tóxicos. No permanezca en habitaciones tratadas con insecticidas hasta transcurrido un tiempo prudencial. No permanezca en habitaciones recién pintadas o barnizadas hasta que desaparezca el olor del disolvente. ¡Mamá, mamá! ¡Algo le está pasando a la Melanie! ¡Le duele la guatita! ¿Pero cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? ¡No sé! ¡SKR, ven a ver a la niña que está mal! ¡No sé qué le pasa! ¡Uy, mira! ¡Mucha! ¿Qué le pasó a la Melanie? ¡No sé! ¿Qué estás haciendo? Te estaba jugando con una botella con cloro. ¿Pero cómo se le ocurre estar jugando con el cloro si eso no puede estar al alcance de los niños? ¿Y dónde estaba? En el baño, estaba debajo. No, está mal, vamos a tener que ir al hospital al tiro. Para evitar la electrocución, no conecte aparatos que se hayan mojado. Procure no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo, aun cuando el suelo esté seco. No tenga estufas eléctricas, tomas de corriente ni otros aparatos eléctricos en el cuarto de baño. Utiliza enchufes giratorios o de enclavamiento profundo para proteger a los niños. Ante cualquier reparación o manipulación de la instalación eléctrica, desconectar el interruptor general y asegurarse de la ausencia de tensión. Seguimos la ampolleta, voy a cambiarla, compadre. Pero corta la luz. No, así nomás, yo siempre lo hago así. Hay que cortar la luz, hombre. ¡Ah! Te dije que cortáramos la luz. ¡Pero córtala tú, patito! Sí, representando el barrio. Una vez más, Radio Conciencia, 107.7 FM, Rosario. Deseo, día. Un tema importante que hay que tomar es la prevención de riesgo, de lo cual yo no me alegro. Vidas se pueden salvar si pones todo esto en práctica y no te haces ciego. Si estás en el baño y tienes artefacto eléctrico, entra que estén desenchufados mientras tú o alguien más se bañe. Porque si llega a tocar el agua, seguro que te pegará una descarga que te dañará o incluso te llevará a la muerte. También quiero que estés consciente que hay niños muy traviesos, esos que juegan en la cocina. Ten cuidado si tienes agua caliente, pues si le llega a caer encima lo marcará por siempre. Recuerda también mantener los objetos tóxicos fuera del alcance de los niños, porque si le llegan a tomar pueden terminar intoxicados. Y eso no es el brillo, ¿no es cierto? Por último, ten cuidado, observa donde tus hijos suelen jugar o dejar los juguetes, ¿me entiendes? Previene antes que lamentes. Sí, sí. Esto fue Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural.